betiko bidezidorrak zeharkatu. Eskolan, zer ikazaiteke, arbel, tirokatu batean. Arbel, tirokatu batean zer ikaz. Erri, tirokatu batean zer izan. Begira, zure ingurura. Anaia, gupita gabeko gorza balduak. Hau alda, lur sakratua. Eroak, axola gabe kerian aztua. No perdemos fuelle en lo que a ritmo se refiere, aunque ahora pasamos a escenas punk rock de la mano de Coacción en Zaragoza. Del disco Intolerancia te quedas con la pieza Riquezas por Fe. En su bolsillo, las riquezas de su Dios. Que brillen bien mis santos, que se oigan bien tus cantos. Escucha, recibe la bendición. Hipnotizando fieles, cegados por una pasión. Venid a mí y encontraréis la salvación. Detrás de la taquilla, esconderé mi perdición. Dinero acumulado, ganado con tu sudor. Tengo mucho, más quiero, voy a comprarme el mundo. Iré hasta ti a predicar el culebrón. Abre bien tu cartera, necesito tus bienes. Tengo que ir a llenar bien mi cajón. Hipnotizando fieles, cegados por una pasión. Venid a mí y encontraréis la salvación. Detrás de la taquilla, esconderé mi perdición. Dinero acumulado, ganado con tu sudor. Sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. To be done. nos hemos detenido en Madrid para escuchar lo que hacen We All Fall. Su disco Miasmatic es un plástico impoluto que trabaja el thrash metal, sludge metal, metal progresivo y parámetros alternativos. Te leo un extracto de la reseña del álbum que hice en el listado Imprescindiscos de febrero 2015 2D2 dentro del blog de Distrito V. Las nuevas corrientes del metal extremo traen consigo expresiones compositivas de gran calado entre los oídos inquietos que buscan contundencia, firmeza y cierta agresividad en ritmos metálicos. En ese sentido trabajan claramente los madrileños We All Fall, que ofrecen segundo álbum, Miasmatic, donde la escucha se convierte en una intensa experiencia que materializa aquellas características de las concepciones del metal contemporáneo. Podrás encontrar esta reseña completa y muchas más en www.distritov.com, sección blog Distrito V. Allí buscas en la columna de la derecha sección etiquetas y pincha en Imprescindiscos para conocer más discos recomendados. Ahora sigues disfrutando de la canción que te seleccioné de We All Fall, se llama The Shepherd. Gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hola, soy Row, vocalista de Steinblood, y mando un fuerte saludo para todos los oyentes del podcast Is My Sound. las puertas del metal oscuro se han abierto para dejarnos paso y poder comunicarnos en lenguaje extremo. Los autoestopistas de hoy eran Stains Blues. Estamos en Barcelona y el death metal devenido en black metal hace su aparición estelar gracias a ellos. Brillante disco que se han marcado para los amantes del metal extremo sin límites, ritmos intrépidos, acelerados sin prejuicios y guitarras afiladas hasta parecer candentes, se muestran sin pudor a lo largo de la escucha del álbum Adal, que vio la luz a principios de febrero de este mismo año. La oscuridad manifiesta en cada pieza, que difiere en cierto grado del anterior disco del grupo, se debe al viaje por tierras noruegas de uno de los componentes del grupo, Borja, uno de los guitarristas. El sello impreso en cada composición queda latente en cada aplique de extreme brutal death metal. Has disfrutado con The Mask. Is My Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. Ido fuera del territorio nacional, en concreto hasta Reino Unido. En Londres se encuentra la banda Bodum, con front girl y afines al metal alternativo. Su apuesta pasa por un entramado de aires progresivos y experimentales que se sustentan sobre unas estructuras originales que coordinan lo conceptual con la melodía. Estás conociendo la personalidad musical de Bodum mediante la pieza Lost Kingdom. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com, también disponible en iTunes y en iVoox. Busca Is My Sounds. Continuamos en la onda del metal alternativo. Ya hemos regresado a España, volvemos a Barcelona y ahora seguimos la estela musical de Donuts Hole. En su biografía explican sus intenciones musicales. Esto es lo que cuentan al respecto. Donuts Hole nació en el 2009 con una filosofía común entre sus músicos: crear música independiente sin un estilo fijo en la que reine la expresividad frente a la fórmula. En 2014 publicaron su ópera prima, Parodia de un silencio. Escuchas uno de los temas de este trabajo. El corte se llama Dos menos en el frente. Siente el submundo musical de calidad. Siente Distrito V. We'll be right back. onda del rock urbano mezclado con punk rock se desenvuelve el grupo valenciano Código Erróneo. Del álbum Como nos han parido has escuchado el temazo Ginebra. Curiosa y divertida portada la de este disco, por cierto, que tiene un contenido de rock intenso a la espera de que te aventures a mezclarte con las composiciones de esta formación. Te recomiendo que lo hagas. Con ellos nos vamos a la última parada. Alternativo de los 90 está presente en este fin de parada que efectuamos en mi tierra, Valladolid. Little Indian Rabbits han publicado disco este mismo año bajo el nombre de Sugar Refinery. Uno de los cortes se llama Rhythm. Es el que marca el final de este intenso recorrido realizado en esta quinta entrega dentro de la cuarta temporada del podcast Is My Sounds. Recuerda que este y todos los demás programas están disponibles siempre en el blog de Is My Sounds, ismysounds.wordpress.com. También los encontrarás en iTunes, dentro del catálogo de podcast, y por supuesto en iVoox. Allí busca Is My Sounds y podrás descargarte cada entrega gratis en MP3 de forma muy sencilla. El próximo martes tenemos otra cita para seguir adentrándonos en el submundo musical de calidad. Esta cuarta temporada funciona cada martes hasta el 5 de mayo inclusive. Soy Vane Balón y ha sido un auténtico placer viajar contigo otro martes más. Un fuerte abrazo.